En Teleelch Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes y bienvenidos a este tiempo de información deportiva. Aquí estamos un día más para contarte toda la actualidad en torno al Elche Club de Fútbol. El Murcia es el rival del Elche Club de Fútbol en el Martínez Valero el día 20 de septiembre. Por tanto, el Elche Club de Fútbol ya conoce el rival de la Copa del Rey. El miércoles 20, lo que quería Vicente Mir, un rival cercano y en casa para no desgastarse. Elche-Murcia es la tercera eliminatoria de la Copa del Rey. Buenas tardes. Se acaba de conocer hace exactamente dos minutos. El Murcia es el rival del Elche Club de Fútbol en la tercera eliminatoria de la Copa del Rey. A partido único, la bolita salió primero a la del Elche, por tanto, el Elche juega en casa. El haber jugado en Murcia no hubiera pasado nada porque estamos cerquita, pero mejor para la afición del Elche, que podrá ver de nuevo su equipo en la Copa del Rey. Elche-Murcia, miércoles 20 de septiembre. Horario por confirmar, presumiblemente el mismo, 20:45. Una vez sabido lo de la Copa del Rey, el objetivo primordial ya, los cinco sentidos puestos en conseguir la tercera victoria consecutiva a costa del colista, el Peralada, Vicente Mir. Por cierto que el técnico del Elche ha mostrado hoy su total confianza en el equipo y ha confirmado que van a salir a muerte a pesar de ser el colista, que no va a haber ningún tipo de relajación y que todos los jugadores van a estar muy enchufados. Pero como digo, el equipo ilicitano quiere conseguir esa tercera victoria consecutiva, algo que no sucede desde la temporada 2015-2016 en segunda división, cuando el Elche de Rubén Baraja venció en la jornada 21, 22 y 23 al Alcorcón, ganó 2-0 en la 21, en la 22 ganó 1-0 a Ponferradina y en la 23 ganó en la Catedral frente al Bilbao Athletic por 0-1. Esa fue la última vez que enlazó tres victorias consecutivas. Luego repasaremos algunas de esas ocasiones. Por cierto, que hoy se cumplen 41 años de la inauguración del Estadio Martínez Valero. Fue un 8 de septiembre de 1976. El Elche jugaba contra la Selección de México para inaugurar este pedazo de estadio. Empate a 3. Centrándonos de nuevo en la Liga, el técnico del Elche, como digo, está pues convencido de que se puede conseguir la tercera victoria, porque además no pone excusas, son los favoritos. Sí, no da ninguna duda que sacar tres partidos, bueno, conseguir la victoria en tres partidos en segunda B en este grupo, pues es muy complicado. Y nosotros, por supuesto, creo que, vuelvo a decir, creo que es nuestra obligación el domingo tener que ganar. Todo lo que no sea ganar, pues no sería un buen resultado. Y bueno, y el equipo ahora mismo pues está bien para poder conseguirlo, porque bueno, el juego está siendo, la verdad que está siendo bueno. Entonces, no tenemos por qué pensar que no se puede ganar este partido. Estamos con confianza y está el equipo con muchísimas posibilidades de poder ganar. Pues sin duda, con posibilidades, el entrenador blanquiverde tendrá que reestructurar la defensa. Tendrá que hacer dos cambios respecto al equipo de la Liga por las bajas de los defensas Tequio, que tiene una micro rotura fibrilar, la que se hizo en el partido frente al Aragón, tuvo que ser sustituido mediada la segunda parte, y Golobart, que ayer en el entrenamiento se pegaba un golpe con el poste y tiene fractura en el quinto metacarpiano de la mano derecha. Tequio, para la semana que viene, el técnico espera contar con él. Golobar, bueno, pues con una protección veremos si en 2-3 semanas podría estar. Por tanto, Primi será presumiblemente el lateral derecho, porque Corozo, que es el sustituto natural, pues según Vicente Mir, no es que lo haya descartado, pero ha dicho que todavía no está a punto, porque táctica, técnicamente, llegó el último, etcétera, etcétera. Tiene tres posibilidades. Primi, apostaríamos por él. Corozo, que sería el sustituto natural de Tecchio, pero que lo tiene más difícil. Y, en este caso, Iván Calero, que las veces que el míster lo ha puesto ahí lo ha hecho bastante bien. Y en el lateral zurdo, lo normal es que entre Peris, con lo que Adrián pasará a ser central junto a Gonzalo Verdú. Por tanto, el técnico blanquiverde tendría que cambiar el 50% de la defensa. Enseguida lo analizamos todo con las voces del propio técnico. Recordamos, el Elche se enfrentará en la tercera eliminatoria de la Copa del Rey, el último obstáculo para luego ya enfrentarse a un equipo de competición europea. Si el Elche elimina al Murcia, por cierto, ex equipo de Mir, la temporada pasada, hace muy poquitos meses, Mir entrenaba al Real Murcia, se quedó a las puertas del ascenso en el playoff. El que ascendió fue, recuerdo que el Albacete, perdió la eliminatoria contra el Valencia Mestalla, el Murcia, y luego el Valencia Mestalla no ascendió porque ascendió el Albacete. Pues Vicente Mir se enfrentará a su ex equipo y también a algunos hombres que están ahora mismo en el Elche Club de Fútbol y que el año pasado militaron en el Real Murcia. Por tanto, partido especial, me imagino, que para Vicente Mir, y ha salido lo que él quería. Bueno, lo que todos queríamos era exento ha quedado el Lleida, pero el Elche no tendrá que pegarse un viaje largo, jugará en casa el miércoles 20 de septiembre contra un equipo además cercano, como es el Real Murcia, al que me imagino le tendrá cariño. Buen partido, buena eliminatoria de Copa del Rey, como digo, el miércoles 20 de septiembre. Una pausa, abrimos escaparates y entramos ya con toda la información. Vale, el coche está muy chulo, pero me niego a llamarte el Rey León. Presume de Seat León. Ahora puedes llevártelo con 4 años de garantía, 4 años de mantenimiento y seguro a todo riesgo por solo 190 euros al mes. Y con una financiación... Serrauto, tu concesionario oficial Seat en Elche, Torrevieja y Santa Pola. Vuelve la Liga. Este domingo a partir de las 6:30 en Teleelche Radio Marca. Marcador. Vive el partido Elche-Peralada en el 101.4 FM. Patrocina Grupo Serrano Automoción. Colaboran Comercial Persianera, Clínica Oftalmológica Doctor Soler, Talleres del Amo, Premium Sport Café, Mármoles Formas y Reformas, Food Coach Tief, Novo Center y Material Escano. Recuerda, este domingo desde las 6:30, vive la Liga en Marcador. Todo lo que buscas para tu casa está en Outlet Crevillent. Fabricamos nuestra propia espuma de látex y viscoelástica para ofrecerte la mejor gama en colchonería, almohadas y ropa de hogar. Además, somos especialistas en mobiliario moderno, rústico y juvenil. En calle Callosa del Segura, Polígono Industrial Faima, detrás de Brico de Pot, Outlet Crevillent. Hacemos hogar. Yo empujé a Benja para rematar el córner contra el Compostela. Yo enseñé el hueco a Generelo para marcarle al Villarreal. Yo construí un muro en nuestra portería para frenar al Barça. La magia, el encantamiento, la mística surge en los momentos decisivos, cuando todo parece perdido, para darle un vuelco a la normalidad. La invocamos entre todos. Volvámoslo a hacer. Por nuestro sentimiento, por nuestros colores. Elche Club de Fútbol. Campaña de abonos 2017-2018. ¡Abónate! Pilsen Restauración. La mejor gastronomía mediterránea en un espacio cálido y acogedor. El grupo Pilsen Restauración también te ofrece un servicio personalizado de catering donde tú eliges los detalles para que tu evento sea algo único y memorable. Pilsen Restauración. Ven a conocernos en calle Benito Pérez Galdós 74, Elche. Elche en punta, con Paco Gómez. Aquí seguimos y ojo porque podría haber cambio, ¿eh? Cambio y que no sea el Murcia, sino el Hércules, el rival del Elche. Atención porque acabamos de ver que, por ejemplo, el Elche ha borrado el tuit donde anunciaba el partido Elche-Murcia de la tercera eliminatoria y en la página de la Federación Española de Fútbol que tengo ahora mismo delante pone: la jornada de este 8 de septiembre se ha efectuado el sorteo correspondiente a la tercera ronda del campeonato de la Copa del Rey y el emparejamiento sería este, Hércules-Elche. Si esto es así, y no tengo por qué dudar porque lo pone la Federación Española de Fútbol y el Elche, como digo, ha eliminado su tuit, el Hércules sería el rival. Vamos a ver. Insisto, el Hércules sería el rival del Elche el miércoles 20 de septiembre. Yo creo que todos hemos dado el Elche-Murcia porque lo ha dado el Elche Club de Fútbol. Y efectivamente, el Elche en estos momentos acaba de rectificar y lo hacemos todos. Hércules Elche, el miércoles 20 de septiembre, oficial, lo hace también el Elche Club de Fútbol. Por tanto, no sé por qué todos hemos tirado con el Elche Murcia, pero lo que está claro es que lo que vale es la federación. Puede que haya habido algún error en el orden de la salida de bolas, porque justo antes del Hércules Elche está el Murcia Olot. El Murcia ahora se empareja con el Olot. Por tanto, queda claro que es el Hércules-Elche el partido de Copa. Bueno, en el peor de los casos hay que jugar fuera de casa, pero a 20 kilómetros. O sea, también ha tenido suerte el Elche. Lo malo es que no es en casa para la afición del Elche, que es en el Rico Pérez. Pues tenemos derbi entre Hércules y Elche anticipado, lo que quiere decir que este año va a haber tres Elche-Hércules. O mejor dicho, dos Hércules-Elche, el de Copa y el de Liga, y un Elche-Hércules. Por tanto, ahí queda esa rectificación. La Federación Española de Fútbol lo ha plasmado, el Elche ha rectificado y nosotros lo hacemos también. El Hércules-Elche es el partido de Copa del Rey que se va a disputar el próximo 20 de septiembre. Plato fuerte en la Copa del Rey. Bueno, pues el conjunto ilicitano que se centra lógicamente en la Liga y para ese partido el técnico del Elche, Vicente Mir, tiene bajas seguras. La de los defensas Tecchio y Golobar. Tecchio con una micro rotura fibrilar estará una semana más de baja y Golobar que todavía hasta que no pase por el quirófano el próximo lunes no se sabrá el tiempo que tendrá que estar parado. Al ser la mano y no el pie, evidentemente, mucho menos que si fuera su herramienta de trabajo. Estaríamos hablando a lo mejor de un par de semanas. Le preguntamos a Vicente Mir precisamente por las bajas para este partido. Bueno, las bajas seguras son en un principio Tecchio y bueno, yo espero recuperar a Manolín, espero recuperarlo. ¿Quién más hay por ahí? No recuerdo. Golobar y bueno, y Golo que tiene lo que se hizo ayer. El resto prácticamente estarán, yo creo que los voy a tener a todos. Esperando la recuperación de Manolín y ya está. Tecchio en un principio yo creo que le queda una semana más. La micro rotura que tenía. Y yo creo que bueno, para la semana que viene yo creo que puede estar, creo, no lo sé. Bueno, pues ahí estaban las bajas que va a tener. Por tanto, lo normal, uno podría pensar que su sustituto natural es Corozo. Ahora le preguntaremos por Corozo, pero tiene toda la pinta de que va a ser Primi en el lateral derecho, con lo que Peris entraría en el izquierdo y Adrián pasaría a jugar de central. Reconocía Vicente Mir que aquí lo verdaderamente importante es la Liga, que son favoritos, aunque no será sencillo. Sí, claro, vamos a intentar que la Liga es lo importante. Jugamos en nuestro campo. A priori somos equipo favorito, tenemos que verlo así y bueno, no va a ser un partido fácil. De hecho, yo al equipo lo vi en directo en Valencia y sí que es cierto que la primera media hora tuvo una media hora muy mala, pero luego cogió el ritmo de partido y le pudo dar un susto al Valencia, lo que pasa que al final, pues bueno, al final el resultado fue abultado a favor del Valencia, pero sí que es cierto que vi un equipo con 4 o 5 jugadores muy interesantes que te pueden hacer daño. No es una duda que tengo. Aquí esta es la duda que tiene, precisamente le preguntábamos por Corozo, si Corozo jugaría en el lateral derecho ante la ausencia de Tecchio. Es una duda que tengo, puede ser una posibilidad, pero lo cierto es que bueno, Corozo llegó tarde, es un chaval joven, del cual en nuestro campo, pues bueno, tiene que mejorar algunos aspectos, sobre todo técnicos y tácticos, y una vez mejore eso, pues tendrá posibilidad de jugar, porque es un chaval que tiene mucha garra, es fuerte y bueno, es un futbolista que vamos a intentar mejorarlo durante el año y a ver si puede ser un jugador que nos sirva, que nos pueda servir sobre todo fuera de casa. Por tanto, es una posibilidad, pero deja claro que llegó tarde, que tiene que mejorar aspectos técnicos, tácticos. Yo creo que, a buen entendedor, con pocas palabras basta, ¿verdad? Pues lo normal, que en ese lateral derecho, incluso Iván Calero, Primi, le preguntamos. Contemplo la de Iván Calero, contemplo la de Corozo y la de Primi. Hay tres posibilidades. Nosotros nos inclinaríamos evidentemente por Primi. ¿Y Peris sería lateral izquierdo? La única posibilidad que juegue Peris, a no ser que me decida poner antes que Adrián, sería que Primi jugara de lateral derecho. Entonces Adrián pasaría a jugar de central y en este caso Peris jugaría lateral izquierdo. Y le preguntaban si esto no eran demasiados cambios en defensa. Los cambios se van a tener que hacer sí o sí, porque bueno, tengo dos de ellos son baja, por lo tanto ahí no hay otra posibilidad que hacer cambios o jugar con tres defensas, y en un principio con tres defensas no voy a jugar. Adrián puede jugar perfectamente de central y de lateral, es decir, a Adrián se les firmó con las dos posibilidades y Peris es lateral izquierdo. No creo que haya ningún problema. Y aquí le preguntamos sobre enlazar la tercera victoria consecutiva, la posibilidad que tiene por primera vez esta temporada el equipo. Sí, no cabe ninguna duda que sacar tres partidos, bueno, conseguir la victoria en tres partidos en segunda B en este grupo, pues es muy complicado. Y nosotros, por supuesto, creo que es nuestra obligación el domingo tener que ganar. Todo lo que no sea ganar, pues no sería un buen resultado. Y bueno, y el equipo ahora mismo pues está bien para poder conseguirlo, porque bueno, el juego está siendo, la verdad que está siendo bueno, entonces no tenemos por qué pensar que no se puede ganar este partido. Estamos con confianza y está el equipo con muchísimas posibilidades de poder ganar. Se le preguntaba sobre ayer habló con Samba y con Corozo, a los dos que cambió a los 26-27 minutos de la primera parte para sacar a Provencio y a Soricaba. ¿Qué les dijo? ¿Qué les ha comentado? ¿Qué ha hablado con ellos? No, simplemente les expliqué por qué había sido el cambio y ellos lo entendieron y más o menos fue lo que dije aquí en prensa. No cambia absolutamente nada de lo que dije aquí. Y bueno, les dije que tenían que seguir trabajando, que estuviesen animados, que yo seguía contando con ellos exactamente igual y que les tocó a ellos. Podía haber sido cualquier cambio y al final pues fueron ellos por circunstancias de que ya dije aquí, tácticas más que nada. En principio Samba va a jugar con el filial, va a ser jugador de filial y bueno, y sí que es cierto que tres victorias pues son muy importantes en segunda B y al final pues te hacen estar donde queremos estar, que es arriba. Los resultados al final son los que mandan y conseguir tres victorias en este grupo pues te hace subir posiciones y estar en una posición muy aceptable, ¿no? Por tanto, deja claro que Samba va a jugar con el filial y bueno, pues vamos a ver sobre todo Manu Sánchez, porque no hay que olvidar que Manuel Sánchez, Manolín, viene de un esguince de tobillo que se produjo el martes, si no recuerdo mal, y si considera o si Samba va a jugar con el filial es que Vicente Mir entiende que Manuel Sánchez va a estar sin problemas, jugará infiltrado y que jugará sin problemas ese partido. Por tanto, ¿qué equipo va a poner? Pues tenemos el equipo y la convocatoria. Yo creo que, y con Vicente Mir hay mucho riesgo para equivocarse, porque suele variar y cambiar, y más cuando hay, pues en este caso, lesiones, pero yo me arriesgaría con este equipo. José Juan en portería, Adrián y Gonzalo Verdú como centrales, Peris, lateral zurdo, Primi, lateral derecho. Es cierto que ahí podría haber modificaciones, que Primi jugase de central, que Adrián jugase de lateral izquierdo, como viene haciéndolo, y que como lateral derecho, ante la ausencia de Tecchio, jugase Iván Calero, yo incluso creo que por delante de Corozo, pero yo apostaría por Primi, lateral derecho, Peris, lateral izquierdo, Adrián y Gonzalo Verdú, centrales. Ahí solo estaría un poco descolocado Primi, que es central y jugaría en el lateral derecho. Los demás están jugando en sus puestos. No olvidemos que Adrián, aunque está jugando desde el inicio en la liga de lateral zurdo, él es más central que lateral. Por delante, Manuel Sánchez y Provencio, con Javi Flores en una banda y Collantes en la otra, y arriba yo apostaría, por supuesto, por Nino y por Soricaba, un futbolista que lleva 4 goles en los últimos 4 partidos. Hay que aprovecharlo. Pero bueno, no estoy dentro de la cabeza de Vicente Mir. Tiene muchas opciones, como por ejemplo, como jugó contra el Badalona, que le salió muy bien, con 2 extremos puros. Es decir, que Iván Sánchez juegue en la izquierda, con Collantes en la derecha, y que en el centro Javi Flores se venga con Manuel Sánchez. O sea, que no juegue Provencio. Es la otra opción, la otra duda que yo pueda tener. Es decir, que entrase Iván Sánchez por Provencio. Entonces, Javi Flores se pasaría al centro con Manuel Sánchez. Como arriba también, pues Lolo Plas está ganando más minutos, pero yo creo que va a tener que esperar. Por tanto, ese sería el equipo por el que yo apostaría. Insisto, Manuel Sánchez, Provencio, Javi Flores, Collantes, Nino y Sori. Si este es el equipo, pues quedaría Juanma Conesa para la portería, para el banquillo, como portero suplente, porque Guille Vallejo también está descartado. Las bajas son Golobar, Tecchio, Guille Vallejo, además de Edu Albácar. Y para banquillo, Juanma como portero suplente, Diego Benito, Corozo, Iván Calero, Benja, Lolo Pla e Iván Sánchez, si este no juega, que es la duda que yo tengo. La duda es Iván Sánchez o Provencio. Veremos qué hace Vicente Mir. Bueno, estamos escuchando al técnico blanquiverde. ¿No le ha salido su premonición o sí? A medias. Decía Vicente Mir, a ver si tenemos el corte. Vamos a escuchar enseguida a Vicente Mir, porque creo que tenemos corte en unos instantes, que nos ha enviado el jefe de prensa. A ver si nos ha llegado ya. Por aquí lo tenemos. Pues vamos a escuchar a Vicente Mir. Hacemos ahí un cambio rápido para escuchar la valoración de Vicente Mir sobre el que le haya tocado el Hércules. Primero le habían preguntado por el Murcia. Claro, ese corte ya no vale. Insisto, porque ha habido un error, no sé si de la Federación o del propio Elche. Me cuesta creer que sea del Elche, porque el Elche, hasta que no tenga confirmación oficial, no va a hacer una confirmación, que la ha hecho. El Elche ha confirmado primero que era Elche-Real Murcia y luego ha quitado el tuit, ha rectificado y ha confirmado que era Hércules-Elche. Bueno, pues todavía más llamativo el partido de Copa, Hércules-Elche, vale que es fuera de casa, pero es muy cerquita, en el campo del Rico Pérez. Pues vamos a escuchar la valoración de Vicente Mir sobre este emparejamiento de Copa del Rey. Mister, ¿qué análisis hace de la tercera eliminatoria de Copa del Rey frente al Hércules? Bueno, creo que va a ser un partido bastante, bastante bonito. Partido es un derbi entre dos aficiones que bueno, pues que se tienen mucho respeto, y bueno, pues pienso, me hubiese gustado que hubiese sido en el Martínez Valero en vez de en el Rico Pérez. No deja de ser un rival difícil, pero bueno, vamos a afrontar el partido con muchísima ilusión, con muchas ganas de pasar, y bueno, un partido bonito de jugar. Yo creo que va a ser un partido bonito, un partido donde nos vamos a encontrar dos equipos que nos conocemos muy bien, y al final, pues bueno, esperemos que tengamos un buen resultado y que hagamos las cosas bien y podamos pasar la eliminatoria. Pues estas son las palabras de Vicente Mir hace un par de minutos. Lógicamente, como ya habíamos dado la rueda de prensa al filo de las 12, pues ha sido el jefe de prensa, Antonio Chávez, el que le ha cogido ese corte de voz, esa valoración de lo que piensa Vicente Mir, que hay que reconocer que ha sido, no sé si llamarlo talismán, pero tenía que jugar contra uno de sus dos últimos equipos, o el Murcia o el Hércules, a los dos últimos que ha entrenado. Al principio parecía que era el Murcia y ahora ya sabemos que es el Hércules. Por tanto, pues Vicente Mir se tenía que enfrentar, era su destino, ¿no? Enfrentarse a uno de sus ex. Con el Hércules también, igual que con el Murcia, cogió el equipo a mitad de temporada hace 2 años y lo metió en el playoff, aunque, como le pasó con el Murcia, no pudo conseguir el ascenso de su equipo. Iba a decir que era un poco premonitorio, porque en la rueda de prensa, que ha sido al filo de las 12... le preguntamos en la Copa, antes de saberse, una hora antes de saberse el resultado, y él decía, lógicamente, que ojalá exentos, pero que le gustaría jugar en casa y contra un equipo cercano. Pues casi lo ha clavado. En la primera lo ha clavado, pero luego con la rectificación ya no. Vamos a escuchar el corte. Claro, ojalá salir, por supuesto. Yo creo que sería lo mejor, pero bueno, hay muy, muy, muy pocas posibilidades de que seamos nosotros exentos. Y bueno, vamos a esperar a ver ahora, ¿no? Vamos a esperar a ver el sorteo y bueno, y el equipo que venga, pues Pero a mí me gustaría un equipo no lejano, cercano y que jugáramos en nuestro campo. Es lo que me gustaría. Pero bueno, si es lejano y jugamos en nuestro campo, me da igual. Pero me refiero yo que jugar en nuestro campo creo que sería importante para nosotros y luego ya el rival que sea el que sea. Pues durante 5 minutos hemos jugado en nuestro campo. Hemos tenido la miel en los labios, insisto, con ese error que se ha producido. No se sabe bien si de la Federación o del Elche. Tiene más pinta de la Federación, pero tampoco lo puedo asegurar. Porque, insisto, si te acabas de incorporar, al principio del programa el Elche ha hecho oficial que era la eliminatoria Elche-Murcia en el Martínez Valero, pero 5 minutos después la Federación ha rectificado, o en este caso ha publicado oficialmente todo el calendario, y es Hércules-Elche, el miércoles 20 de septiembre. En cualquier caso, es todavía más cartel el partido para las dos aficiones, para las dos ciudades. No es en Elche, pero bueno, es a 20 kilómetros, tampoco es un gran desplazamiento. Y eso sí, yo creo que deportivamente a Mir le va a exigir un poquito más, porque claro, si quieres pasar la eliminatoria fuera de casa y contra el Hércules, que ese es el objetivo, pasar a la cuarta, pues te va a exigir poner quizás a un equipo con menos suplentes y más titulares. Es lo que pienso yo ahora mismo. Pero bueno, eso será dentro de semana, casi 2 semanas, tiempo tendremos para hablar de ello, porque será tras el partido frente a la Peña Deportiva de Santa Eulalia en Ibiza. Vendremos de Ibiza el domingo y el miércoles Hércules-Elche. Ahí está casi nada el partidazo. Y luego el Elche jugará en casa contra el Atlético Baleares, si no recuerdo mal. Bueno, pues hemos escuchado a Vicente Mir. El último corte sobre el partido del domingo. Recordamos, el rival es el colista. ¿Qué le preocupa a Vicente Mir? El rival, la confianza que se pueda tener porque es colista. Habla el técnico blanquiverde. Bueno, es cierto que el rival es colista, pero vuelvo a decir que nos enfrentamos a un equipo que nos puede complicar la cosa, nos puede complicar muchas cosas y bueno, tiene futbolistas muy interesantes, tiene 2 jugadores de banda muy buenos que están muy bien, arriba han firmado, un delantero fuerte. Hay gente joven en ese equipo que con muchísimas ganas, por supuesto que me preocupa, no deja de ser un equipo que tiene su peligro y que nos puede hacer daño y la cosa se puede complicar. Ahora, por parte, si tú te refieres a mi equipo, lo que me puede preocupar de mi equipo, no me preocupa absolutamente nada porque sé que van a salir a muerte, sé que van a ser intensos, saben lo que se están jugando y en eso no me cabe ninguna duda que vamos a dar un rendimiento bueno el domingo. Además entra gente de refresco también, que durante la semana pues no jugó el otro día, que eso pues alivia un poco, ¿no? Alivia un poco para poder afrontar el partido. Bueno, pues las palabras de Vicente Mir hablando del partido del domingo de la Liga. Ya sabéis que estamos aquí a caballo entre la Copa y la Liga y con el error que ha sucedido al principio. Vamos a leer entera la tercera eliminatoria porque no es demasiado larga, ya que quedan los supervivientes que quedan. Es esta en la que quedan los supervivientes de segunda que se enfrentan entre sí y los supervivientes de segunda B y tercera, que solo es uno, el Calahorra. El que ha quedado exento es el Lleida, el que ha tenido la fortuna de clasificarse directamente ya a la cuarta eliminatoria. O sea que el Lleida ya sabe, ese equipo de segunda B del grupo del Elche, el Lleida ya sabe que le va a tocar uno de los europeos. Real Madrid, Atlético de Madrid, Barcelona, Sevilla. Real Madrid, Barcelona, Atlético de Madrid, Sevilla, Real Sociedad, Villarreal o Atleti de Bilbao, que este año son 7. Estos son los emparejamientos: Formentera, Logroñés, Calahorra, el único equipo de tercera, contra el Fuenlabrada. En el Fuenlabrada hay varios ex del Elche, entre ellos Armando. Gimnástica Segoviana, Ponferradina, Real Murcia, Olot, Hércules, Elche. Aquí está la bomba del sorteo de Copa del Rey. Talavera de la Reina, Cartagena. Córdoba, Tenerife. Sporting de Gijón, Numancia. Zaragoza, Lugo. Cádiz, Osasuna. Y Cultural Leonesa, Valladolid. Por tanto, el Elche le toca fuera, pero en Alicante, el desplazamiento más corto posible. Parece que se haya hecho por proximidad geográfica, al menos en este caso, no en el resto, porque entonces hubiera sido Murcia-Cartagena y no Olot. Por tanto, ahí está ese sorteo. Vamos a hacer una pausita y hablamos también del filial, porque el equipo de José Luis Achiari se enfrenta mañana a las 7 de la tarde en el Martín Valero. A las 7, no, a las 6

cómo es esta categoría. Sabemos nosotros que vamos a ir creciendo a medida que va pasando la competición, pero es verdad que el trabajo que vienen demostrando los chicos se merece algo más de lo que hemos conseguido, que es nada hasta ahora. José Luis Achiari, que no podrá contar con Juan Maconesa, que estará en la convocatoria del primer equipo, lo confirmaba. Sí, porque creo que Juanma va con el primer equipo y bueno, tenemos a Adrián y a Luis. En ese aspecto estamos tranquilos, que son buenos porteros y también el trabajo nuestro es ese, cuando el primer equipo también demande algún jugador del filial por algún contratiempo en la primera plantilla, pueda tirar del filial y que estén preparados, como no me cabe ninguna duda que van a estar preparados todos. También bueno, confirmaba que iba a jugar Adrián como portero titular y nota que esa primera victoria está cerca, que el trabajo del equipo está evolucionando de menos a más, va en positivo. Los dos partidos que hemos jugado ante Castellón y al Levante B hemos hecho muchas cosas muy bien. Es verdad que nos damos cuenta que tercera división no es juvenil, en el sentido de que los pocos errores que podemos llegar a tener se pagan caro en esta categoría, y mientras más va subiendo es aún más. Y efectividad de cara a puerta, que por ahí tratar de mejorar en ese aspecto, que por ahí tenemos que tener varias situaciones de goles para marcar alguno, y eso tenemos que mejorarlo porque los partidos son muy cerrados y el que se pone por delante tiene mucho, mucho ganado, y es así. Los dos partidos que hemos enfrentado al Castellón, que nos marcó en el minuto 34 de la segunda parte, no nos dio más opciones, y el Levante B también, que cuando se puso por delante ya se jugaba de distinta manera. Son dos partidos que nos sirvió de experiencia para ir creciendo en ese aspecto. También se le preguntaban por las bajas que tiene el equipo, el ilicitano. Bueno, bajas durante todo el año vamos a tener nosotros, como todos los equipos, y en ese aspecto no me preocupa las bajas. No me preocupa porque hay gente, jugadores que están esperando la oportunidad, que quieren jugar. A lo largo del año van a tener toda la posibilidad de tener minutos. O sea que en ese aspecto no tengo problema. Está claro que mientras más jugadores tenga a disposición, mejor, para que haya más competitividad interna, pero en ese aspecto de baja no tenemos ningún problema porque es normal y lo vamos a tener durante todo el año. Pero bueno, los jugadores, Edu ya está trabajando con el grupo muy bien, ya está para poder tener minuto cuando decida. Javi todavía le falta un mes más todavía, un poquito menos. Bueno, pero son lesiones que hay que tener paciencia. Lesiones que hay que tener paciencia. Por cierto, nos comunican desde el Elche que la Federación Valenciana había publicado Elche-Murcia. Por eso viene el error, porque la Valenciana es la primera que publica Elche-Murcia y entonces el Elche, claro, confía en la Federación Valenciana y lo publica. Pero la Federación Española es la que finalmente pone el calendario completo y lo que vale es el Hércules-Elche. Por eso todo el lío que se ha montado en tan poco tiempo. La última de José Luis Achiari, a pesar de las dos primeras derrotas, no están preocupados. Él lo tiene claro. Estamos preocupados por las dos derrotas, te digo de verdad. Nosotros a lo largo de la temporada vamos a ganar, perder, empatar, empatar, perder, perder, ganar. Es un año de transición que vamos a ir pasando. No tengo ninguna duda que los jugadores van a competir desde el primer partido hasta el último muy bien, pero después de ahí somos un equipo joven que va a ir creciendo y está claro que a día de hoy la clasificación no la miro, porque yo sé que el equipo va a ir creciendo, va a ir aprendiendo de muchas cosas a través de los partidos y seguramente que vamos a ir mejorando. Palabras de José Luis Achiari, que tiene claro que aquí el primer objetivo es preparar futbolistas para el primer equipo, para el futuro del club. Con él vamos a poner el punto final. Antes recordamos el resto de jornada para este fin de semana, donde en División de Honor Juvenil, en la jornada número 2, el Torre Levante, el equipo que se enfrenta al Elche Ilicitano de mayores, pues de juveniles, recibe al Elche Juvenil mañana a las 4:30 y el Kelmer recibe al Valencia a las 6:30 en el Polideportivo Altavix. En Liga Nacional Juvenil, el Kelmer recibe al Don Bosco el domingo a las 10:30 en el Polideportivo Altavix. el Elche B juega en Onda el domingo a las 11:30 y el Celtic Elche juega en Acero, en la localidad valenciana, el domingo a las 6. En fútbol sala, trofeo Festa de Elche, el Elche Club de Fútbol Sala recibe al Cartagena hoy a las 9 en el pabellón Esperanza Lag. Y en balonmano en división de honor femenina, primera jornada, el Elche Mustang recibe al Aula Valladolid mañana sábado a las 6 en el pabellón de Carrús. Feliz fin de semana, nos escuchamos el domingo a las 6:30 con la retransmisión del partido Elche-Peralada. Hasta luego. Elche en punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.